por último, para terminar, el Ministerio de Defensa en el Perú ha planteado invertir hasta el año 2011 en nuestra defensa un total de 653 millones de dólares para lograr el núcleo básico eficaz, que es lo mínimo que requerimos para que no nos ganen una guerra en 48 horas, sino en 72. Más o menos así. Núcleo básico eficaz es la masa crítica mínima para poder defendernos. 653 millones, dice el Ministerio de Defensa, que va a invertir de aquí al 2011. Bueno, ¿saben cuánto invierte Chile cada año? No hasta el 2011, cada año. 1.200 millones de dólares en armas. 1.200 millones de dólares en armas, que es más o menos el actual 10% del canon de la venta del cobre, que por ley le pertenece a las Fuerzas Armadas, ley dada por Pinochet y no derogada jamás por ningún gobierno de la transición. Bueno, así estamos, queridos. ¡Ajá! Y por último, me acaba de llegar y todavía lo tengo aquí en plástico, no lo he podido sacar, el último libro de Alfredo Bryce Echenique, Las obras infames de Pancho Marambio. Las obras infames de Pancho Marambio, que por supuesto no era un plagiador. No, no, eran otras infamias las de Pancho Marambio. Espero leer este libro con placer. Hasta mañana.